no le des tu corazón a nadie. Yo no sé si tú sabes que toda mi vida se quedó prendida en tu corazón. Atrevida, jugaste con mi amor en un instante sereno de tu querer. Después que me enseñaste a vivir en el seno de tu querer. Y ahora atrevida, reprochas mi vida. No puede ser. Oye bien, no le des tu corazón a nadie. Yo no sé si tú sabes que toda mi vida se quedó prendida en tu corazón. Atrevida. Oye bien, no le des tu corazón a nadie. Yo no sé si tú sabes que toda mi vida se quedó prendida en tu corazón. Atrevida. Thank you. a ti no te va a durar. En Panamá tú te encuentras con mano de piedra dura. Atrevida.